I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues un minuto pasa de las 11 de esta mañana, mañana de miércoles, estamos ya a día 26 de febrero de 2020. Contamos con una temperatura en el centro de la ciudad de 17,8 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Bueno, pues está claro que hace una muy buena temperatura para estar pues en pleno mes de febrero. Ayer hizo un día fantástico. Además, la humedad es bajita, relativamente. Un 46% de humedad en el centro de la ciudad. Ya sabéis que eso lo podéis ver a través de la televisión local de Elche. En Teleelch, ahí podéis encontrar, si enciendes el televisor, pones Teleelch en la esquinita de la derecha, abajo, pues toda la información del tiempo, para que no te falte detalle, para que sepas que hace muy buen día y que con una manguita, una rebequita, una chaquetita, vas a ir fenomenal. Tenemos por delante pues dos horitas para disfrutar en este Entre Amigos edición de miércoles, en el que, bueno, ya sabéis que tendremos en la segunda parte del programa sección con Manoli Guilaber y hablaremos de gastronomía. Hoy además la gastronomía tiene mucho que ver con lo que está pasando, y es que tendremos invitada a Isabel Prieto, es experta en seguridad alimentaria. Importantísimo saber estos temas, y además Manoli Guilaber creo que viene cargadita de información en cuanto a nutrición. Así que quédate con nosotros y eso será en la segunda parte del programa en Con los Cinco Sentidos, que es como nos gusta disfrutar de la gastronomía en este programa. Además, hoy quiero que nos cuentes, en Entre Amigos queremos que vuelvas a tu más tierna infancia. ¿Qué juego de mesa era tu favorito? ¿A qué juego de mesa te gustaba jugar? Para los que somos nostálgicos, y ya tenemos además una edad, bueno, pues la foto hoy es de Juegos Reunidos Hapers, y es que tiene que ver con una efeméride que tiene que ver con los juegos Hapers, la juguetera Haper, que luego te cuento. Así que es lo que pretendo que nos cuentes tú. ¿A qué juego de mesa te gustaba jugar en familia? Cuéntanoslo a través del 665-896450, es nuestro número de WhatsApp. Lo puedes mandar escrito o con una nota de voz. ¿Lo leemos o te escuchamos en directo? ¿Y si esto funciona? Espérate. ¡Ay! Y es que Guam están de lunes. Es miércoles, es un día, pues sí, ahí los miércoles yo creo que sí son un poco raritos. Y lo vamos a cargar de buena música aquí en el 101.4 Teleelch Radio Marca y en este espacio llamado Entre Amigos. Empezamos con ellos, son Guam, buenos días.

I don't wanna be running no more. I don't wanna be hiding no more. I just wanna be cruising, oh, by the shore. And I just wanna be free to ignore the hate you keep in store. Oh, sweet addiction, yeah, to you. You got the legs off. Pues estamos en las 11 y 19 minutos de la mañana. Yo creo que es buen momento para decirte que hoy, si no te apetece cocinar, pues lo tienes fácil. En la calle Mayor del Raval, número 4, allí vas a encontrar a Darbe Tetería Gastrobar. Y eso es bueno, sí, pero lo mejor es que tienes un menú diario por solo 6 euros. ¿Qué te parece si empezamos con una ensaladita, un plato principal casero, casero y sobre todo rico, rico, preparado por ellos mismos? ¿Te apetece, verdad que sí? Pues todo acompañado por bebida, café o postre, pan, o sea, lo que viene siendo un menú completito, un menú rico, rico y además por solo 6 euros. Lo que te digo siempre, no merece la pena ni encender la luz de la cocina. Recuerda que los vas a encontrar en la calle Mayor del Raval número 4, a Darbe Tetería Gastrobar. Ya sabes que para cualquier momento del día siempre es bueno pasar por la tetería. Aquí seguimos y lo hacemos pues poniéndote más música y animamos este miércoles. ¿Te apetece? Llega True Disaster. Zero fucks about it, come on. I know I'm gonna get hurt, come on. Cause zero fucks about it, come on. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just what I want, my true disaster. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just what I want, my true disaster. Zero fucks about it, come on. I know I'm gonna get hurt, come on. Zero fucks about it, come on. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just what I want. Keep playing in line. You keep, you keep, you keep. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Sobre las 11 de la mañana, yo creo que es buen momento para irnos hasta las efemérides de este día, de este 26, miércoles 26 de febrero de 2020. Hoy se celebran santos, pues por ejemplo el de Víctor, Néstor, Alejandro, Porfirio y Fortunato, entre otros. Ya sabéis, como siempre, a todos y todas las que tenéis pues cualquier cosita, acontecimiento que celebrar en este día, un santo, un cumpleaños, un aniversario, cualquier cosa que celebréis hoy, muchísimas felicidades y, por supuesto, a todos, extendido a todos los oyentes, pues que paséis un día genial. En cuanto a efemérides, bueno, pues te cuento que tal día como hoy de 1498, ¿qué ocurre? Pues la primera colocación, de la primera piedra de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Fundada por el Catedral Cisneros, alcanzó junto con la Universidad de Salamanca un lugar preeminente entre las universidades castellanas durante el Siglo de Oro. En 1836 se trasladó a Madrid y hoy es la Universidad Complutense de Madrid. Y se llama Complutense porque es el gentilicio de los nacidos en Alcalá, ciudad que en la época romana se llamó Complutum. En 1935, un día como el de hoy, Louis Lumière presenta ante la Academia Francesa de Ciencia una secuencia de cine en relieve. Vamos hasta 1948 porque en ese año, un día como el de hoy, se constituye en España el Consejo del Reino establecido en la ley de sucesión de la jefatura del Estado. Y en 1998, el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, es condenado a 28 años de cárcel por malversación de fondos, estafa y fraude fiscal. Vamos a los nacimientos, nos vamos a 1802 y es que un día como hoy nacía Víctor Hugo y fallecía en París con 83 años. Fue poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, considerado como uno de los más importantes, novelistas. En la lengua francesa fue también un novelista popular y de gran éxito con obras como Nuestra Señora de París de 1831 y también Los Miserables en 1862. ¿Cumpleaños quién? Pues por ejemplo, 56 añitos cumple David Summers, cantante español, ya sabéis, el de Hombres G. Luego pondremos algo de ellos. Y en cuanto a defunciones, destacamos dos. En 1982 fallecía Paco Martínez Soria, actor y cómico español. Y en 2012 fallecía Antonio Pérez Sánchez. Te cuento que es empresario español y fundador de la juguetera Hyper. De ahí la pregunta del día. Hemos colgado la foto de los juegos reunidos Hyper, que no sé si los recordarás, yo sí, ¿eh? En mi infancia pues hicieron las delicias de toda la familia pues en torno a una mesa con los juegos reunidos Hyper. Y por ahí va la pregunta, queremos que vuelvas a tu más tierna infancia y nos cuentes a qué juegos de mesa te gustaba jugar, cuáles eran tus favoritos, ¿lo siguen siendo en el día de hoy? Vamos a por los días mundiales. Hoy es el Día Mundial del Pistacho. Es uno de los frutos secos más valorados de nuestra gastronomía. Nos ayuda a regular el nivel de colesterol, mantiene una buena presión arterial, controla el peso y lleva y llevar una dieta sana y equilibrada. Contiene proteínas vegetales, fósforo, magnesio y potasio, y por ello contribuye a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés. Son una fuente de vitamina B6 que contribuye a reducir el cansancio y la fatiga. También contiene vitamina K, E y B1. Es bajo en grasas, es el fruto seco que menos calorías tiene y además tiene efecto saciante. Por lo tanto, está indicado en dietas para bajar peso. Como ves, son muchas las ventajas de los pistachos, aunque también hay que decir que su precio es bastante elevado, porque la planta tarda unos 7 años en producir el fruto. No sé a ti, pero yo me han dado ganas de comprar una bolsita de pistachos. Aunque eso sí, razón tiene en lo que, bueno, pues es un fruto seco bastante carete. ¿Y sabes qué pasa? Que no puedes comerte solo un puñado, que como tengas la bolsa es como las pipas, hasta que te la acabas. Venga, y por último, vamos a ir a por otro cumpleaños. En 1953 nace Michael Bolotín. Así a lo mejor no te suena, pero si te digo que es más conocido como Michael Bolton, bueno, pues él nació en New Haven, en Connecticut, Estados Unidos, y hoy cumple 67 años. Su figura empezó a conocerse dentro del mundo de la música gracias a los temas que compusieron artistas como Cher, Barbra Streisand o Joe Cocker. Su primer premio Grammy fue a la mejor interpretación vocal de pop masculina. La carrera de Bolton empezó entonces a ascender de forma imparable. En 1991 consiguió otro Grammy. Bueno, pues como es habitual, le vamos a desear un feliz cumpleaños a Michael Bolton. Bueno, pues con una de las canciones que cantaban, como este How Can We Be Lovers. 67 añitos cumple. Hombre, es el rey de las baladas también, ¿eh? Se marca cada baladita, aunque esto tiene algo más de ritmo. How can we be lovers if we can't be friends? How can we start over when the fighting never ends, baby? How can we make love if we can't make a mess? How can we be lovers if we can't be happy friends? Look at us now, look at us, baby. Still Rosa, buenos días, gentucilla. Una pregunta para la sección de la cocina, ¿vale? De la comida. Vale. A ver, es que tengo una duda. Si un tubérculo se enfada, ¿se puede decir que le ha entrado una patataleta? Bueno, venga. Chistaco del día. Vamos a tope. Venga. Ya habéis escuchado un audio de Sergio Gutiérrez que ha hecho un intento por volver a contarnos un chiste gracioso. Bueno, además dice que está el encargado por ahí. Un saludito al encargado, ¿eh? Por fin hay un oyente que contesta la pregunta del día. Buenos días y a buenas horas entre amigos. Besitos a mi querida Kelly de Más Bichitos. Dice, de niño me gustaba jugar al parchís los domingos después de la paellita. Dice, qué buenas tardes pasaba. Se pasaban súper rápidas. Y nos dice José, dice, bloquea a Sergio Gutiérrez, por favor, no más chistes malos. Bueno, pues nada, me lo voy a pensar, ¿eh? Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy. I don't care about that. Put your hand. Que nada nos pare, que nadie nos parará ahora. Es lo que te canta Starship, Nothing Gonna Stop It Now. sonando para ti a través del 101.4 Teleelche Radio Marca. Por cierto, un dial que ya cumple 30 añitos, este año cumplimos 30 años. El 101.4, ya te contaremos qué estamos preparando por ahí. Pero lo que ya tenemos en marcha prácticamente también es un programa especial llamado Expertos. Teleelche estrena programa bajo ese nombre, Expertos. Bueno, pues se trata de un programa especial, donde cada mes se aborda un tema diferente, mostrando las opiniones de los profesionales de un determinado sector. La emisión se estrenará el próximo martes. Será los martes de cada mes a las 8 de la tarde y a las 11 de la noche. Será presentado además por nuestro compañero Daniel González. El estreno, como te cuento, será este próximo martes, el día 3 de marzo. Y en esta ocasión vamos a comenzar tratando el tema dedicado a la salud bucodental. Los mejores profesionales del sector estarán el próximo martes en este especial, en este nuevo programa llamado Expertos. Tratarán el tema de la salud bucodental. Recuerda que será Expertos el próximo martes a las 8 y a las 11 de la noche. Nuevo programa en Teleelche, no te lo pierdas. Minutos y alcanzaremos las 12 del mediodía. En ese momento ya sabes que pues casi entraremos en materia para hablar con los cinco sentidos, para disfrutar con los cinco sentidos de gastronomía. Esta vez el tema tiene incluso que ver con el coronavirus, sí, tiene que ver. Manoli Guilaber ha preparado una buena sección con receta incluida, con invitada incluida. Pues para que no nos falte detalle y, por cierto, disfrutemos de la gastronomía con los cinco sentidos. Será en un ratito. Never find another like me. I know you never get just what you see, but I will never fall you, baby. And then we had that fight out in the rain. You ran after me and called my name. I never wanna see you walk away. Cause one of these things is not like the others. Living in winter, I am your summer. Baby doll, when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me. Find another like me. sabes, hoy estamos preguntando, con motivo de ese efeméride que se cumple con Hyper, juegos de mesa, ¿qué te gustaba cuando eras niño? ¿A qué te gustaba jugar? Esos juegos de mesa que quizá todavía juegas a ellos. Yo, bueno, recuerdo muy mucho los juegos reunidos Hyper. ¿Y tú? I see 22, oh, and I think of you. Lately, that's all I do. Don't you know that I'm always driving by. Wanna come home to you. Oh, I know. I've always been afraid to say how I feel. But that's got to change. Every time I'm with somebody, I'm confusing him with you. Anywhere I go reminds me of the things we used to do. And I dreamed about the street where we kissed out of the blue. It's your house. Now I'm a 22. Oh, it's like deja vu. Boy, if you only knew. This time I messed it up, but I can't give you up. Your face is all I got. Yeah, I know. I've always been afraid to say how I feel, but that's got to change. Every time I'm with somebody, I'm confusing him with you. Anywhere I go reminds me of the things we used to do. And I dreamed about the street where we kissed out of the blue. It's your house. Now I'm a 22. Now I'm a 22. Wishing you were laying by my side. So I just keep on driving by to pass the time. Every time I'm with somebody, I'm confusing him with you. Every time I'm with somebody, and I dreamed about the street where we kissed out of the blue with your house. No, I'm a 22. No sé si son 22, pero son un montón de niños y niñas que tengo en el estudio, los que estáis siguiéndonos a través de la televisión, de Teleels. Estáis viendo que tengo el estudio plagado de gente jovencita y está, bueno, también el jovencito, mi compañero Salvador Campello, que me va a decir que ¿a quién me traes? Buena, Rosa, y a todos los oyentes y espectadores. Pues mira, estamos con una excursión que se están portando muy bien, del Giner de los Ríos, que están descubriendo cómo se hacen las noticias en Elche y por qué es importante estar informados y saber siempre lo que ocurre en su ciudad. ¿A que sí? Bueno, pues se acaba de escuchar por la radio. ¿Os está gustando la visita? A ver, mira, ¿veis este micro de aquí? A ver, la pequeña, la que tiene gafitas. Que te veo ahí cerquita. Venga, te vamos a abrir el micro y hoy vas a ser tú la portavoz de tu clase. Acércate al micrófono. Dime tu nombre. Alexia. Alexia, ¿os está gustando la visita? Sí. ¿Sí? ¿Que hasta ahora qué os ha llamado más la atención de momento? Así que dices, wow, ¿qué os ha sorprendido más? Más le ha sorprendido la... A ver, ¿qué te ha sorprendido, Alexia? Cuéntame, ¿qué has visto que te ha sorprendido tanto? La radio. La radio y... ¿Y cuando no oíais a Salva, qué? Salva. Que se ha metido en una cabina y no oíais lo que decía. ¿Qué os parece? Por allí, a ver. Tengo por allí otra amiga. Hola, ¿y tú quién eres? Me llamo Luisa. Luisa, ¿que a ti qué es lo que más te ha gustado de la visita hasta ahora, que todavía no habéis terminado? Me ha gustado... Que la radio. ¿La radio te ha gustado? Además, la radio que sale por la tele, ¿eh? Eso no pasa en todas partes. Bueno, seguís con la visita, que os queda, les queda todavía un poquito, ¿verdad, Salvador? Les queda un poquito. Hala, pues venga, que lo paséis fenomenal y gracias por venir a vernos.

Ya vamos por 19,4 grados en el centro de la ciudad, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Esto que suena sobradamente conocido del grupo AHA, pues una versión mucho más moderna y también bastante movidita. Que los miércoles, pues también se le puede poner un poco de ritmo al miércoles, ¿no crees? Estamos a punto de ir con los cinco sentidos a disfrutar de la gastronomía con Manoli Guilaber, invitada también incluida. Así que no te vayas, quédate con nosotros, que a la vuelta empezamos la sección. Mientras escuchamos al Will Jones. I get on the phone. My friends tell me they saw you dancing last night at a burner. I might be alright, but I know you're dancing with somebody else to our song. Beginning to cry. That I'm not the one in your arms just feels so wrong. Only takes a spark to light this flame. Lose my breath, my body starts to shake. Just to know if there's more I can take. I'm close to breaking. Can't escape from this chain. All the songs remind me. Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968. Un Elche Club de Fútbol entre los mejores. Una segunda vuelta apasionante. Un equipo que engancha. Y todavía lo mejor está por llegar. Abónate al Elche Club de Fútbol desde 45 euros y disfruta de todo lo que resta de una temporada ilusionante. Todos con el Elche Club de Fútbol. Abónate. Elvira Francés, dietista, nutricionista y licenciada en farmacia. Educación alimentaria, obesidad, nutrición infantil, intolerancias y patologías relacionadas con la alimentación. Porque alimentarnos mejor es cuidar nuestra salud. Elvira Francés, en Clínica Fisiofit, calle Maestro Albéniz 5, teléfono 694-46-49-69. Que tu alimento sea tu medicina. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Puedes preguntarle a un vidente. Visitar mil foros de internet hasta las tantas. O incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado, a ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Con los cinco sentidos. Gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo. Que se disfruta con los cinco sentidos, con Manoli Guilabert. Bueno, pues sí, si no habías hecho boca ya, vamos a hacer que salives de, pero de lo lindo, porque hablamos con los cinco sentidos, que es como se llama este espacio y que nos lo trae nuestra colaboradora Manoli Guilabert, a quien ya le digo buenos días, Manoli. Buenos días, Rosa. Buenos días a tus oyentes, a todos los de la casa. ¿Qué tal? Uh-huh. Muy bien. Nos vas a... Bueno, tenemos recetita y todo. Que yo ya le, sí, claro, ya de le he echado loco. Ya de la época en la que entramos hoy, además es miércoles de ceniza. Hoy en teoría empieza la cuaresma, ¿no? Sí. Ya la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Empieza el buen tiempo, pero ojito, porque los catarros, mira yo cómo tengo la voz todavía, A mí también me pasa. Que tengo, los catarros, hoy estoy rarita también. La gripe que vienen. Pero ¿qué quieres? Si tenemos 19,4 grados en el centro de la ciudad, pues como mínimo te toca pillar un catarrito porque has venido abrigada y luego te pegas pues esa sudadita y se enfría el sudor y cogemos catarro, que no pasa nada, que es un catarro, que tampoco pasa nada. Oye, y además que si podemos evitar a través de alimentarnos bien, tener que ir al médico, aunque nos den un poquito más el catarro, pero lo vamos a llevar muchísimo mejor. Yo aún tengo la voz un poco tomada, pero bueno, me he estado alimentando muy bien y utilizando los alimentos que tenemos en nuestra vida, en nuestro alrededor, en nuestra huerta, que nos beneficia muchísimo precisamente para prevenir o para curarnos un poquito si ya lo tenemos. Que no nos falte el ajo, a ser posible crudo, que es un estupendo antibiótico. Yo conozco gente que todas las mañanas se toma un pedacito de ajo, Crudito. Oye, restregado en el pan con tomatico y aceite, eso sí, bueno que está, eso sí, un pingao le llamaba yo eso de pequeño. Qué bueno está. Nada de alioli, sino ajito. O sea, bueno, el alioli también, porque va con su aceite, pero y también. Que si no te haces un alioli, que tú coges el ajo, lo cortas por la mitad, lo restriegas así un poquito, lo frotas un poquito en el pan y le pones luego el tomatito y ¿qué? Buenísimo. ¿Cómo está y eso? Y una buena costumbre que tenemos en esta tierra, que es poner en los restaurantes el tomatico rallado y el alioli con el pan tostadito, oye, pues sanísimo también. Qué gusto da cuando vas a un sitio y hacen eso y ya te ponen el pan en la mesa con tus dos tarrinitas, de alioli y tomate. Eso nos gusta mucho. Que no nos falte tampoco la cebolla, que también es un buen antiinflamatorio, el jengibre y, por supuesto, la vitamina C, que no solo está en la naranja, que la naranja está muy bien y tenemos en esta tierra muchísimas y muy buenas, pero bueno, ahora también están las fresas de temporada, que tienen muchísima vitamina C, el kiwi y, bueno, todas las verduras de hoja verde que también están de temporada, espinacas, acelgas, brócoli, todo tipo de lechugas, en fin, que tenemos muchas oportunidades para cuidarnos y, además, alimentándonos muy bien y con cosas muy ricas. Y el caldito de la abuela, que tampoco nos falte nunca, que también es muy bueno para el constipado. Un rico caldito siempre viene bien. ¿Eres de las que le ponen el huevito? O... No, me da un poco de asquito. Ese consomé me da un poco huevo, de asquito. No. Bueno, pues se lo echan, lo remueves bien y que se cuaje un poquito. Yo soy más de no chorra de limón. Ah, vale. Bueno, muy bien, vitamina C en el caldito de la abuela. Exactamente. O sea, fantástico. Sí. Bueno, es que tenemos que estar muy, muy seguros de lo que comemos, de cómo nos alimentamos, de dónde vamos, porque hay muchísimas alergias, hay muchísimas noticias que nos llegan, de que tenemos que estar alertas de tenemos que tener mucho cuidado con la seguridad en los alimentos. Por eso hoy creo que es muy interesante que tengamos a nuestra invitada, que es precisamente experta en seguridad alimentaria y otras muchas cosas más, porque además es licenciada en ciencias químicas, sabe mucho de cocina y, bueno, nos puede dar muchísimos buenos consejos. Elizabeth Parres, muy buenos días. Hola, Manoli. Rosa, buenos días. Buenos días, Elizabeth. Bueno, decíamos, Eli, que en estos días, yo no sé si estarás conmigo, en que cada vez oímos más y vemos más en las noticias, en las redes sociales, alerta alimentaria, ¿qué pasa? ¿Qué hay más ahora que estamos más informados? ¿Cuándo hay que alarmarse ante una alerta alimentaria? Bueno, las alertas alimentarias hace ya bastante tiempo que salen a la luz. Cada vez es verdad que hay más información, más fuentes de información. Hay mucha gente que mueve esa información, que se publica en AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, donde se publican las alertas oficiales, digamos, ¿no? Quien quiera estar al día de todas esas alertas, pues puede visitar esa página y verá que hay tres tipos de alerta principalmente que salen, o sea, se publican en tres grandes ramas o familias. Por un lado tenemos la de información general, que esa nos interesa a todo el mundo. ¿Qué tipo de alertas son estas? Pues, por ejemplo, por alguna presencia de bacteria. El año pasado tuvimos, por desgracia, un gran caso aquí en España con el tema de la listeria. Ese tema, aunque siempre han salido muchas más alertas, pero el relacionado con la carne mechada, fue una gran crisis. ¿Se ha dejado de oír hablar ya de ese tema? Se supone que está ya se cerró la alerta, pero bueno, todavía se tiene que dirimir un poco las responsabilidades ahí sobre la gestión de esa alerta. Uh-huh. Eso todavía está pendiente, pero digamos que ya de cara al ciudadano ya sí que está controlado. Uh-huh. Esas son unas alertas, como decimos, que nos afectan a todos. Luego tenemos las alertas por alérgenos. Esas alertas pues solo son peligrosas, digamos, para las personas que sufren alguna alergia alimentaria, en concreto a esos alimentos que estén presentes en la alerta. Normalmente estas alertas son que informan de alimentos que están mal etiquetados y se ha detectado la presencia de algún alérgeno que no está indicado en la etiqueta, ya sea como traza o ya sea como ingrediente, que es todavía más peligroso que la traza. Y luego tenemos las de complementos alimenticios, que esas no suelen salir mucho, pero precisamente esta semana han salido dos. Unos sobres de energizantes para el vigor sexual y otros también otros sobres nutritivos que lo que tenían son componentes que no están permitidos que aparezcan en alimentos o en complementos alimenticios que digamos que son como si fueran alimentos y los retiran del mercado. O sea, lo que hace esa alerta es que informa a la población de que o está ese ingrediente presente, ese ingrediente alérgeno, o hay una retirada de productos del mercado. Claro. Eso es importante prestar atención a estas cosas también. Y a pesar de los controles que hay, siguen ocurriendo estas cosas, ¿no? Bueno, sí, eso sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Por mucho que se intenta desde la formación, desde los controles oficiales, pues trabajar sobre este tema y que los gerentes de las empresas alimentarias se conciencien de la importancia que tiene hacer las cosas bien, pues al final estás trabajando con personas y las personas pues le dan a veces la prioridad a estas cosas, pues que le dan unos mucha, por suerte, la mayoría, y otros no tanta. Porque, por ejemplo, aparte de estas alertas alimentarias que se producen por alimentos y por este tipo de cosas que has dicho, luego también está el tema de la higiene, por ejemplo, en los restaurantes. También es muy importante porque eso puede provocar problemas también para nuestra salud, ¿no? No una alergia, pero sí puede ser una alerta sanitaria para nosotros, ¿no? Porque nos podemos poner incluso enfermos. Sí, hombre, la higiene es una de las principales, los principales pilares de la seguridad alimentaria. De hecho, lavarse las manos simplemente salva al día millones de vidas en el mundo. Uh-huh. O sea, llevar una buena higiene, tanto higiene personal de los manipuladores de alimentos como higiene en las superficies, en la industria, pues es un pilar principal. Pero también puede ser, decía Manoli, que quizá no tanto en alergias en restaurantes, sí, pues, porque a lo mejor alguien tiene una alergia potente a cierto alimento y si has manipulado ese alimento en un restaurante y luego eso se puede pasar sí, de uno sí. a otro. Yo puedo tomar un alimento que no lleva nada que me dé alergia, pero darme alergia a lo mejor es porque se ha manipulado antes eso a lo que soy alérgica y han ido directamente a ponerme el plato, no sé. Sí, eso es lo que se llama contaminaciones cruzadas, que siempre se tienen que intentar tener protocolos para evitar al máximo esas contaminaciones cruzadas. Lo que pasa que es verdad que en hostelería, la manera de trabajar de hostelería en una cocina pequeña o más grande, o mediana, no es lo mismo que en una industria, claro, que son procesos y protocolos de trabajo mucho más estrictos y claro. más marcados. Entonces, hay inspecciones que precisamente controlan ese tipo de cosas. El tema de las trazas en hostelería, pues es un tema complicado de gestionar. Porque tú sí que puedes controlar las trazas de tus ingredientes, porque vienen en el claro. etiquetado. Pero yo lo que le digo a mis alumnos también, digo, es que hay otras trazas que son las que tú provocas con tu forma de manipular, que siempre tienes que llevar las máximas precauciones en cuanto a no contaminar unos alimentos con otros. Hay cosas básicas, claro. como por ejemplo, que tienen que saber gente de la hostelería que no se puede quitar un ingrediente de un plato que ya hayas puesto para servirlo porque la persona sea alérgica, porque ahí ya ese plato queda contaminado. Claro, por eso puede tener, o sea, eso es básico. Puede tener una intolerancia que no le da una reacción importante, pero puedo tener una alergia importante. Yo, por ejemplo, soy mogollón. Mi alergia más gorda es al melocotón. Pero me da igual, en zumo, en almíbar, da igual. Imagínate, te ponen, no, un variadito de frutas tal, no, melocotón no puedo, quitáis el melocotón de ahí. Pero ya, para mí ya ha quedado... Claro. Entonces a mí, por ejemplo, me daría alergia el simple hecho de que otro alimento haya toque un poquito ese melocotón o ese caldito que te puede dejar el melocotón, a mí ya me produciría alergia. Por eso lo que tú dices, que quitar un alimento y dices, ya está. Por eso es muy importante que haya formación entre los profesionales del sector, porque ¿en qué cabeza cabe hacer eso, no? O sea, quitar un ingrediente que te piensas que ya no bueno, va a producir. Bueno, pero eso en muchas cabezas cabe, porque ya, por desgracia se da. Te lo digo por eso, porque es falta de formación y falta de conocimientos, ¿no? De cómo se de tiene que... formación, conocimientos y luego también de tener conciencia sobre lo que luego va se lleva entre manos. Va en la persona, sí. al final, ¿no? El saber que, bueno, pues... tienes que cambiar el platito completo, ya sé que es un bueno es una faena, pero va a ser mejor, no te vas a arriesgar a nada. El problema que tienes tú, por ejemplo, con el melocotón es que no es uno de los 14 alérgenos de los que hay que informar. Entonces, ya. En las cartas de alérgenos no te lo van, no están obligados a indicarlo. Sin embargo, es una de las frutas que más alergia produce el melocotón. Sí, lo único que los 14 alérgenos salieron de un estudio, digamos, de... que vieron los que más alergias provocaban claro, y los que, todos. Aunque provoquen menos alergias, pero son más peligrosas. ¿Cuáles son claro. los más peligrosos? Bueno, depende de para cada uno el más claro. peligroso es el que sea exacto. más alérgico. Pero, exacto. por ejemplo, los más habituales. Los tres del mar, como yo digo, pescados, crustáceos y moluscos, esos dan alergia tanto por consumo, por ingestión, como por contacto con la piel. O por inhalación. Por entonces, contacto con la piel. Una de las buenas prácticas que se recomienda en clase es que a la gente que sea alérgica al pescado o a crustáceos o moluscos, que no la sienten cerca de la cocina. O sea, que incluso de oler el pescado... Sí, de los vapores. Es de que los vapores. Yo con lo del melocotón, tú no te puedes tomar un melocotón delante mía. Me da alergia. Solo el propio olor, por lo que dices, ahora que dices de lo de inhalación... Me da, o sea, es súper potente mi alergia, por ejemplo, con esta fruta. Por lo de la inhalación que dices, a mí me pasa con eso, no con el pescado, el marisco ni nada de esto, pero con esa fruta en concreto, o sea, ni de lejos. Luego de lo que más da alergia, sobre todo en niños, pues el huevo, la leche, el gluten. Algunas alergias con el tiempo se sabe que se van controlando. No es algo que se pueda curar, pero sí que empiezan a aceptar hasta cierto grado el alimento. Todavía no se sabe ni por qué dan ni por qué se van. Claro. Te pueden dar a cualquier momento exacto, de la vida. Exacto, ser alérgico y de repente serlo. Porque... De hecho, hace poco saltó una noticia que yo que sé que me sigue mucho en redes, que les compartí. Un chico así por 30 o 40 años que no tenía esa alergia, se fue a comer con la familia y comiendo marisco pues le dio un shock anafiláctico, que es la reacción más grave de alergia, y falleció. porque madre mía. Y comiendo tan tranquilamente porque no sabía que lo que sabía, no, pero además alimentos que habitualmente comes. A mí me claro. pasó hace muy pocos años con las nueces. Yo todos los días me comía mis nueces y un día me tuve que ir al hospital porque la lengua no me cabía en la boca ya. Alérgica a las nueces. Ahora te puso la lengua como una nuez. No, pero es que yo lo cuento a veces porque es que era tremendo, me desfiguré por completo, las manos, todo, esa alergia que a mí me da el melocotón tan tremenda. Y de repente, fíjate. Me pasa con las nueces o con las gramíneas, saliendo a correr, de repente soy alérgica a las gramíneas. O sea, que lo digo por las edades, que da igual la edad que tengas y da igual lo que comas, siempre un día te puede pasar. Y es lo que dices, que no se sabe ni por qué vienen, ni por qué a veces incluso se van, ¿no? O uh-huh. disminuye de alguna manera la alergia. Bueno, lo que sí que es importante es que haya una plataforma donde te puedas informar, especialmente el sector de la hostelería, ¿no? De todas estas cosas que están ocurriendo. Y tú estás trabajando también ahora, hay una aplicación, ¿no? Sí. Que ha hecho una empresa de Elche además. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues hemos sacado una aplicación que se llama Alertaman. Y nada, tú te la descargas y es dirigida tanto a las personas, cualquier tipo de persona que tenga interés en conocer esas alertas que van saliendo de primera mano, porque, uh-huh. por ejemplo, pues o sufre ella misma alguna alergia o tiene algún hijo con alguna alergia o porque quiere saber si hay alguna retirada del mercado de algún producto por si lo pudiera estar consumiendo y tener en casa y, bueno, pues ya sabes que no lo tienes que consumir. Uh-huh. Entonces, tanto para el público en general como para personas profesionales del sector, tanto de la hostelería como de tiendas de ultramarinos. Particulares también, incluso, también podemos... Sí, los particulares, público en general, claro. quien quiera estar informado de todo eso de primera mano y los profesionales del sector alimentario en general. Uh-huh. Y nada, pues te descarga la alerta, la aplicación, y cada vez que sale una alerta alimentaria en AESAN, cada vez que se publica, si no tuvieras la aplicación, pues tendrías que ir... vas ya con un poco de o entrando todos los días a ver, o cuando ya alguien se ha enterado y lo saca en redes y empieza a moverlo, o ni siquiera te enteras. Claro. Pues con esta aplicación lo que hacemos es que te llega enseguida un aviso de todas las alertas que hay. ¿Cómo entonces, podemos bajárnosla? Pues entrando en la Play Store. Uh-huh. Ahora mismo está para Android y en muy breve espacio de tiempo están perfilando una serie de cosillas, mis compañeros informáticos, estará también para iOS, para Apple. Uh-huh. Entonces, nada, entras en la Play Store y buscas Alertaman, es un icono así amarillo, y nada, la descargas y ya te empiezan a llegar pues todo ese tipo de alertas que vayan saliendo, que la verdad es que últimamente la verdad es que hay muchas. Sí, hay muchos ejemplos para poner en marcha. Por cierto, me imagino que hay bastantes enfermedades alimentarias que son transmitidas a través de alimentos, ¿no? Por virus, por bacterias, ¿qué diferencia hay en todo esto? Sí, bueno, pues ahora estamos muy con los virus en la cabeza. Porque, sí. Claro, no quiero nombrarlo, pero ahí está el coronavirus ahí rondando. Que además dicen que ha podido producirse a través de alimentos, ¿no? De un mercado chino que tenían, primero dijeron murciélagos, ahora dicen marisco, no se sabe muy bien, ¿no? No se sabe todavía muy bien, pero bueno, en general las enfermedades transmitidas por alimentos que tienen que ver con microorganismos normalmente son en su mayoría por bacterias, pero también pueden ser por virus. Hay algunos tipos de virus que utilizan los alimentos como vector de transmisión. No se multiplican en ellos como hacen las bacterias. La bacteria llega al alimento y se puede reproducir. Y entonces, uh-huh. cuando tú te comes el alimento con una cantidad ya importante de bacterias, es cuando a ti, si tu sistema inmunológico no está bien, por eso siempre afectan más a personas mayores, personas inmunodeprimidas por alguna enfermedad, uh-huh. niños o embarazadas. Son uh-huh. los públicos más con más riesgo a sufrir una intoxicación alimentaria. Uh-huh. Entonces, las bacterias tienen esa forma, digamos, de intoxicarte. Crece, uh-huh. llegan al alimento, crecen en él y te lo comes ya con una cantidad importante. Los virus no pueden crecer en los alimentos. Necesitan como un hospedador vivo para poder multiplicarse, pero sí que utilizan algunos virus los alimentos como vía de transmisión. ¿No? Que y tienen... tú al comértelos es cuando se reproduce. Mm. Y luego los virus lo que tienen también en diferencia con las bacterias es que son súper resistentes a muchas condiciones adversas. Algunas bacterias también son más resistentes que otras a algunas condiciones adversas, pero los virus en concreto pueden durar muchísimo con calor, con desecación, incluso con congelación, uh-huh. que hay noticias estos años atrás que con el calentamiento global que se están deshaciendo los polos, pues hay científicos que han conseguido reactivar algunos virus prehistóricos. Lo que quiere decir que la congelación no los ha matado el virus. No, o sea, ni todo la, lo contrario. A las bacterias tampoco las mata. ¿Eh? Claro. Congelar no mata, las duerme. Las duerme, exacto, sí. Esa tonta, las mantiene. Las duerme y luego cuando se llega otra vez la temperatura correcta, pues ella otra sigue su camino. Sí. Vale. Bueno, pues eso son los virus. Pero no todos los virus tienen esa capacidad de transmitirse a través de los alimentos. Hay tres virus en concreto que sí que se sabe pues que causan estas intoxicaciones alimentarias, pues brotes en restaurantes, incluso en guarderías, cuando se habla de que el virus es gastrointestinal. Sí, sí, el virus del estómago, eso es porque algo han comido en mal estado. No, el virus no llega de repente. Pero no es que esté en mal estado, sino que ha llegado que te has virus sentado mal ahí, por ahí, exacto, a ese alimento. Sí. En concreto tenemos el norovirus o virus Norwalk. Ese es uno de los virus que se transmite a través de alimentos y que ha cerrado o ha causado brotes importantes en restaurantes tan emblemáticos como el Noma. Como el Noma, uno de los mejores del mundo. Hay restaurantes que tienen problemas. Y no quiere decir que no tengan la higiene necesaria, claro, ni se manipulen los alimentos, pues cómo se deben. Algún manipulador está enfermo y por... A lo mejor algunas malas prácticas de higiene de ese manipulador en concreto, que, uh-huh. que es tan fácil que pase. Claro. Yo siempre a los alumnos le digo que tiene las buenas prácticas, al final tiene que ser algo que lo tengas tan metido. Que sea mecánico. Que sea mecánico, sí. Porque si lo tienes que pensar, lo haces tres veces, pero la cuarta ya no. Y depende del momento en el que te encuentres, ¿lo piensas o no lo piensas? Los momentos de máxima... Claro, el restaurante... O a lo mejor hay ciertos eventos pues que son muy propensos a que pasen cosas. Claro. Las fiestas uh-huh. de los pueblos, temas de mercadillos medievales, donde hay muchísima gente en poco tiempo, las condiciones de higiene no son las óptimas, claro, que tiene el restaurante cuando está en su ubicación uh-huh. normal. Entonces ahí el riesgo aumenta un montón. No quiere decir que vaya a pasar, no, pero no el riesgo, la probabilidad de que pase, pues siempre es mucho mayor. Bueno, por lo tanto, el consejo, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían las claves que habría que tener en cuenta como remate? Yo creo que tú traías hoy una receta muy especial, ¿verdad? Sí, sí. Yo le he dicho a Elizabeth, tráeme una receta. Y me ha traído una receta, pero de lo suyo. Venga, cuéntame. Claro, porque como siempre me pide recetas, pero yo sé de gastronomía. Ella dice que yo sé de cocina, pero no, cocina no. De gastronomía, a mí no me gusta cocinar, no, ni para hacer recetas. La base la para cocinar, la hay que tener ahí una buena base. Pero lo que pasa es que no te gusta, que no es lo mismo. Bueno, el caso es que yo me he traído una receta para evitar las intoxicaciones alimentarias. Vale. ¿Qué ingredientes tiene esa receta o qué pasos? El primer paso es lavarse las manos. Como habíamos dicho, es indispensable, porque vamos tocando a lo largo del día y sin darnos cuenta también nos tocamos la cara, nos tocamos... Y hay una bacteria, que es la bacteria del manipulador, que mucha, no sé si el 30-40% de las personas lo tenemos en nuestras mucosas, en altas concentraciones, y que es el Staphylococcus aureus. Uh-huh. Y tú te tocas, o te tocas la oreja, o te tocas el lagrimal, y luego siguen manipulando alimentos y ya la estás transmitiendo al alimento. Lavarse las manos. Simplemente estás así como de quitarte el pelo ya es suficiente como para lavarse las manos. Lavarse las manos y mantener la higiene tanto en superficies como en el instrumental que vayas a utilizar. Vamos, esto es como un quirófano. Sí. Al final, los manipuladores del alimento nosotros decimos que son como cirujanos. Como cirujanos, porque el cirujano te abre y entra. Ajá. Y tú manipulas cosas que entran en tu cuerpo, claro, y actúan ahí. Entonces, el material que se utiliza y el lugar donde se realiza todo esto, pues tiene mucho que ver una cosa con otra. Sí. Lo primero, la higiene. Ese es el primer uh-huh. paso. El segundo, las materias primas. Tenemos que tener en cuenta que las materias primas tienen que ser de calidad. Y ojo, no me refiero... Yo siempre les digo que no hace falta que sean tope gama. Sí. O sea, de calidad, de lo más caro. No se trata de caro. No se trata de caro. Se trata de calidad higiénico-sanitaria. Uh-huh. Que se hayan conservado bien, que hayan mantenido su cadena de frío, que, que no hayan estado en contacto determinadas materias primas con otras, que no se nos hayan contaminado con alérgenos, etcétera. El agua también es súper importante, que sea agua potable y agua de calidad, porque a través del agua, tanto para nuestra receta o para la limpieza, podemos estar contaminando los alimentos. Tercer paso, separar los productos crudos de los productos cocinados. A los productos cocinados ya se le ha dado un tratamiento térmico que ha reducido muchísimo su carga bacteriana. Digamos que son alimentos mucho más seguros cuando se cocinan. Si nosotros cortamos en la misma tabla alimentos crudos, como por ejemplo un pollo que luego vayamos a cocinar, y luego cortamos tomate, lechuga y tal para hacernos una ensalada, que eso no va cocinado, pues ya le estamos transmitiendo todas las bacterias del pollo. Que el pollo va a ser seguro porque lo vamos a cocinar, pero el tomate no y la lechuga tampoco. Claro. Entonces ahí estamos haciendo una igual que cambiar cuando cortas carne o pescado. También dicen que igual deberías lavar o tablas diferentes que se usan de colores diferentes o higienizar y ya está. Pero sí, es importante eso, esa separación entre los alimentos crudos y cocinados. Luego ya vamos al lío, a cocinar. Cocinar completamente los alimentos. Por ejemplo, el huevo tiene que llegar a 75 grados. Esas tortillas crudita, eso verdaderamente... ¿Y el huevo a baja temperatura? El huevo a baja temperatura, como se hace durante... Esa temperatura se aplica durante un largo periodo de tiempo, también, aunque sea más poco a poco, pero va matando las bacterias. Otra cosa es que fuera... muy poquito tiempo y se quedara crudo. De todas formas, a mí crudo no me gusta. O sea, ¿no? Que lo que te he dicho del huevito en la sopa... Eso no, nada. El huevo de la sopa se queda bien cuajado. Tiene que estar cuajado. Sí, no, ella sabe de qué le hablo yo. El caldito de la abuela que te hacía así la yema cruda dentro. Ah, no, yo me refería a las otras. Eso es de toda la vida. Eso es de toda la vida. Sí, no, las yemas pues, cuajadas están bien hechas, claro. Tiene que llegar a 75 grados. Y si no va a llegar... va a ser alguna receta que no vaya a llegar, utilizar ovoproductos. Que hoy en día hay ovoproductos también de tope gama en los que el sabor pues tampoco... ¿Qué es el ovoproducto? ¿Perdona? Es el un producto líquido. Pasteurizado. Ah, bueno, puede ser líquido, puede ser también en polvo, pero ya va pasteurizado y ya... Mire, en los supermercados seguro. Ya está en Tetrabrick. Sí, tienes claras, tienes yemas, tienes el huevo entero... Sí, lo he comprado, las claras yo las compro. De hecho, en los restaurantes no se permite, entre comillas, utilizar huevo, más que muchos lo utilizan. No, pero... a ver, se permite utilizar huevos si se va a llegar a 75 grados. Sí. O sea, tú un huevo frito lo puedes hacer. Es más en los súper, quizá, donde cuando te venden en un supermercado la carne rebozada y tal, esos no suelen llevar huevo. No, pero eso lo hacen más por el tema de alérgenos. Pueden llevarlo, porque eso, lo que sí que te tienen que poner en la etiqueta, cocinar completamente antes de consumir. Uh-huh. Eso se va a cocinar. Vale. Tú lo cocinas y ya el huevo sigue siendo seguro. Uh-huh. O sea, siempre que podamos decir que llega a esa temperatura, el huevo se puede utilizar tranquilamente. Lo que no se puede utilizar es, por ejemplo, para hacer un merengue que no llega a la temperatura. Exacto. O hacer una mayonesa, ahí tienen que comprarla ya hecha. O utilizar ovoproducto. Porque no va a tener el proceso de la cocción. El pescado tiene que llegar, o se congela si se va a consumir crudo, o tiene que llegar a 60 grados en el centro del producto durante un minuto, por el tema del anisakis. O sea, cada tipo de alimento tiene sus temperaturas. Me da a mí que tenemos que sacarnos una chuleta importante, ¿eh? Y en la puerta de la nevera... Ahí. Eso yo tengo unos cursos online que te lo dice todo. Claro, porque anda que no hay que tener cosas en cuenta, ¿eh? Pues una vez que lo tenemos cocinado todavía tenemos que llevar precauciones de mantener ese producto cocinado a las temperaturas adecuadas. Uh-huh. Si se va a consumir en breve en caliente, mantenerlo por encima de 65 grados. Y si no se va a consumir en breve, que va a ser para la cena o es una preelaboración que hacen en un restaurante, se tiene que abatir la temperatura, bajar la temperatura rápidamente a temperatura de refrigeración y conservar y no romper esa cadena de frío. Luego ya lo vuelves a regenerar y lo sirves. Tampoco recalentar las sobras, buena cuanto idea. Menos se recalienten las cosas, muchísimo mejor, es verdad. ¿Alguna cosa más, Eli? Nada, pues que la gente se conciencie un poquito de todas estas normas básicas de seguridad e higiene alimentaria, que se pueden evitar muchos casos de intoxicación alimentaria, que hay muchos que no se sabe por qué ha sido, no se detectan, porque son casos aislados y no se sabe que ha sido por un brote por alimentos, pero cuanto más evitemos, pues más. Y que a veces solo lo tenemos en cuenta quizá para profesionales, sino en casa, aunque estés cocinando tú y sepas que el alimento es bueno, y hay que tomar también medidas. También nos podemos intoxicar en casa. Podemos claro tomar sí medidas en casa para que, bueno, pues no nos intoxiquemos, que y también puede pasar. La esa aplicación también, que sí, tiene, recuérdanos cómo hay que bajársela. Pues entran en la Play Store, buscan Alerta Man y nada, descargar, y a partir de ahí ya estarán informados de todas las alertas alimentarias que aparezcan. Luego, quien quiera también formarse, hay muchas amas de casa que hacen nuestros cursos de alérgeno, porque tienen personas claro en su familia con alergias alimentarias, y entonces pues para aprender determinados puntos, que a lo mejor es que hay cosas que ni siquiera habías caído en eso, en que en el salero que tienes, si es un salero de meter la mano, pues ese salero lleva de todos los alérgenos habidos y por haber. Es verdad. Entonces hay que es lo más habitual. Es que se lleva mucho de poner un poquito de sal. Entonces en un lo recomiendas salero. Salerito de. No, pero claro, para medir así. Es que puñadito, no lo mismo, es que el puñadito. La pinquita. Una cuchara. Una cucharita, venga, la vale. La pinquita, el vale puñadito. Un... Ay, sí, es que de verdad. Bueno. Pues yo os voy a dar una receta, pero una receta con consistencia, claro, porque ya que estamos ahora ya en la época en la que estamos, vamos a dar unas tortitas de calabaza que son facilísimas de hacer. Oye, que también tienen lo suyo, tienen vitaminas y tienen mucho alimento. Además son muy fáciles, simplemente tenemos que utilizar calabaza, la vamos a hervir 10 minutitos a trocitos para que sea fácil. Vamos a utilizar, yo creo que con medio kilo de calabaza tenemos bastante, un cuarto de kilo de harina de trigo, un vaso de leche, un par de huevos y aceite para freír, un aceite de oliva ligerito. Simplemente es mezclar todos esos ingredientes. Después de hervir la calabaza y triturarla, la aplastamos bien y la mezclamos con el azúcar al gusto que queramos ponerle. Un poquito de ralladura de limón también le va muy bien. Los huevos, la harina y la leche. Una vez mezclado, vamos haciendo con un cucharón en la sartén, lo vamos echando, vamos poniendo las tortitas, le damos la vuelta, papel para secar y por encima canela y azúcar. ¿Que queremos bueno añadirle unas gotitas de anís? Pues mira, la mar de bien. Qué también bueno. Así que ya está. Así pues es sí, fácil. Me ha gustado mucho tu receta. Y además, como luego estará el programa colgado, quienes quieran escucharla, pues sobre las 1:20, menos 17 minutos, ahí, ¿ve? Van corriendo el cursor y encuentran exactamente la receta o todas las indicaciones que nos ha dado también Elizabeth, que han sido todos, bueno, pues todas interesantes y necesarias además. Desde luego ¿eh? Que sí. Pues Elizabeth, muchísimas gracias por haber venido. Recordamos que Elizabeth es experta en seguridad alimentaria, que también es docente en el Instituto Lope de Vega, precisamente hablando de higiene alimentaria, y también ahora la empresa en la que estás, que se llama Asonaman, que es la empresa que ha sacado donde está la aplicación. Esta aplicación. Muchísimas gracias por tus consejos, nos han servido de muchísimo y espero que nuestros oyentes también, oyentes que también son del sector de la hostelería, muchos de ellos que nos consta y que les conviene también esta información. Y yo también me voy. Ay, espérate, no me puedo ir, no me puedo ir sin el mejor consejo del día, que es el que nos va a dar Nieves Gil, con una recomendación en un miércoles como hoy, miércoles de ceniza. Perdón, Nieves. A ver qué nos cuenta. Hoy es miércoles de ceniza y empezamos la cuaresma. Yo cuando llega este tiempo siempre me acuerdo de mis abuelas, de las dos, porque ellas sí que eran estrictas con el tema de la comida en estas fechas. Siempre, nena, por un día que no comas carne no pasa nada. Y bueno, podemos aprovechar para hacer una buena dieta detox, los platitos con legumbres, con verduras, el pescado y algún caprichito como los panecillos de Semana Santa o las torrijas. Aquí en el fogón, de todo lo que sean platos de cuchara, de legumbre y platos de tox, entendemos mucho. Hasta pronto. De esos platos y de todos, porque los tienen todos y los mejores. Aili también la conoce a Nieves mucho y sabemos lo bien que cocina. Pues nada, que nos vamos, que el miércoles que viene volveremos con mucha más información. Gracias, Eli, gracias, Rosa, gracias a todos. Gracias a ti, Manoli, gracias, Eli, por estar aquí y nos vemos quizá en otra ocasión. Seguimos avanzando, nos quedan 15 minutos de programa y los vamos a aprovechar, espero que bien, en este caso con un poquito de música. ¿Te hago una? I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely

este domingo a las 3:30 de la tarde en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Elche Numancia con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Talleres Hermanos Bri, Quiles, Salones Agulló Alonso, M Solers, El Hogar del Profesional, Vegar Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio, AXA Itaiport y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 3:30, Elche Numancia en Marcador. Este fin de semana tienes cita en el mejor salón de belleza del mundo. Gesal Estetic, el salón de estética, cosmética, belleza y peluquería, con los mejores profesionales y firmas. Concursos, talleres, conferencias y cientos de productos a precio de feria. Es Gesal Estetic, del 29 de febrero al 2 de marzo en IFA. Y el 29 y 1, Eco Alicante, feria de productos ecológicos y estilo de vida saludable. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, modo eléctrico GTI. No tengo por qué elegir. Con mi Golf GTE lo tengo todo a la vez. Golf GTE, el híbrido enchufable de Volkswagen con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero emisiones y potencia GTI. Un motor eléctrico y un motor GTI. ¿Quién necesita elegir? Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. ...12:52 del mediodía... ...yo creo que es buen momento ya para irnos hasta las ofertas de empleo... ...las ofertas que tenemos para este miércoles día 26 de febrero de 2020... ...así que toma nota... ...porque hacen falta aparadoras de máquina alta automática para interior... ...en el 667 21 29 74... ...taller de aparado precisa aparadora de máquina de columna de dos agujas... En el 633 13 26 76. Se busca camarera con experiencia en barra. En el 638 49 57. Empresa de calzado busca persona para lijar y dar de cola. En el 646 29 18 33. Se necesita cortador de máquina de brazo. En el 966 97 42 45. Empresa de vulcanizado necesita ayudante para la facturación y el envasado. En el 603 36 22 71. Y por último, fábrica de calzado precisa montador a mano. En el 965 03 39 44. Sabéis que todas las ofertas y las demandas las vais a encontrar en nuestra página web teleelch.es. Solo tenéis que clicar en ofertas de empleo. Ahí están todas puntualmente actualizadas desde la una de la tarde. Bueno, hablábamos hoy, ya que tal día como hoy de 2012, Antonio Pérez Sánchez. Fallecía el empresario español Antonio Pérez Sánchez. Él era el fundador de la juguetera Hyper. Y por eso nos hemos ido a preguntar, cuando eras niño o niña, nos vamos a nuestra más tierna infancia y quería saber a qué juegos de mesa te gustaba jugar. Si eras de los de Juegos Reunidos Hyper, muchos de nosotros hemos pasado por ahí, ¿eh? Maruja nos dice, a mí me gustaba jugar a la Oca, también al Parchís. Claro, que hace tantos años que creo que no había... muchos más. Bueno, afortunadamente, mira, esos son juegos que todavía están en vigor, ¿eh? Que al parchís y a la oca siempre están en jugar. Por cierto, por el móvil ahí se puede jugar al parchís a través del móvil, ¿sí? Eso es algo raro, pero se puede. Bueno, antes de irnos, nos vamos a ir a callejear por nuestra ciudad y en este caso, en vez de irnos a por una calle, nos vamos a un sitio concreto. Nos vamos a ir junto a la Plaza de Castilla, en Altavix, porque ahí vamos a encontrar la carátula y vamos a la definición de la carátula. Bueno, pues ha sido siempre su definición, la carátula. La búsqueda de posibilidades en todos los géneros, desde el nuevo teatro español, los clásicos de vanguardia europea, la poesía, el baile o la música, marcan desde hace ya casi pues unos 60 años la trayectoria de la carátula de Elche. Más de 300 obras de bagaje escénico. Su primer montaje ante el público se estrenó en 1964, La Sierra Varada, de Alejandro Casanova. No, Casona, perdón, de Alejandro Casona. Y cómo no, se estrenó en Elche. En la década de los 60, la carátula nació de la mano de un veinteañero, Antonio González Beltrán. La inquietud temprana de Antonio desembocó como promotor de la primera edición del concurso local de teatro de Elche, donde el nombre de la carátula aparecía por primera vez. La intención de la compañía ilicitana fue, desde sus primeros montajes, no repetir el viejo repertorio de las compañías tradicionales, sino consagrarse a un teatro más naturalista, crítico y joven. Bueno, pues reconocida desde sus inicios con galardones como el Premio Nacional de Teatro Juvenil en 1970 en Valladolid, la carátula recorrió todo el Estado español, siendo premiada, entre otros, en festivales de teatro del Mar Menor, con el Berí del Teatre y en las carteleras teatrales de Madrid, pues como París, Madrid, Nueva York, Caracas, Bogotá, La Habana, México y Londres. Desde el Festival de Teatro de Cádiz de 1989, cuando conocieran a Francisco Garzón Céspedes y su taller de narración oral escénica, la carátula apostó por ese género directo de comunicación con el público, convirtiéndolo en interlocutor. Proviniendo desde 1991 el festival, promoviendo desde 1991 el Festival Internacional de la Oralidad. Bueno, pues hoy en Callejeando por la Ciudad, por Elche, nos hemos ido a la carátula. En dos minutos alcanzamos ya la una, llegan los servicios informativos, Elche en Punta, sí, con Paco Gómez desde Elche, y mañana más, y espero que mejor, a las 11 de la mañana te espero y estaremos un ratito entre amigos. Que tengas un feliz día. A watcher, a psychopath, and tell them you hate me and dated me just for laughs. So why do you call me and tell me you want me back, you maniac? Wrecked your car, call me crying in the dark. Now you're breaking my heart, so I show up at your place right away. Wipe the tears off of your face while you beg me to stay. Well, people like you always want back what they can't have, but I'm past that, and you know that, so you should turn back to your right back down.